Hola compañeros, bienvenidos a la noche del hombre lobo. Molinos de viento aéreos, vibraciones a través de la red. Sin coste alguno, con buen sonido Creative Commons. Hacia ti y desde ti, el hombre lobo. Kingdom. Se llama Molkov, Midnight Love. Noches queridas y con requerimiento las del lobo. Hoy es lunes para todos, sin diferencias, porque estamos en la tierra. Pero amamos desde el cielo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Thank you. acerca el verano con los días más largos y las noches más cortas. Eso al hombre lobo no le gusta. Untitled Project. A dream with my eyes open. Sintonizando estás la noche del hombre lobo. Esa del lunes. Del terrible lunes. La oscuridad te envuelve. El miedo recorre tu cuerpo. El lobo despierta. Totalmente despierto para ti. Para servirte el mejor sonido Creative Commons. volando como pájaro libre, cortando el aire. Si suena el último release de Idology, que se llama Stroponton Terraform. La tierra que pisas, que es tuya, esa tierra en la cual echas raíces. Bienvenidos y bien llegados a esta vuestra noche, la del lobo. Simplemente intentamos entreteneros, alegrar el lunes, el inicio de esos 7 días que llevan la semana. Que queman, que estamos repasando hoy aquí en la noche del lobo. Mokov, Perfect Tomorrow. Ese día perfecto, el de mañana. Ya veréis ya. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. Tu cuello de cualquier animal nocturno. This meeting's dragging on way too long. And I'm surrounded by guys in ties. But I'd like to mention you. Attention. Communication's getting through and we are starting to flirt. Your wool makes pants and my skin tight skirt. The transmission's getting through and we are starting to flirt. Llenos de luz, cercanos a ti, llenos de amor, con el corazón muy grande. Spirit of Life, The Bullet Room. Esta es la música del lobo, amigo. No te aburras pegado a la pantalla de tu televisor. Olvídate, no dañes tu cerebro. Acércate al lobo, amigo. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Escúchalo en toda su plenipotencia. Thank you. mantequilla verde, que podía ser de otro color, la de Transient. La noche del hombre lobo, para ti, tus amigos, tu novia, tus congéneres, para todos. No te pierdas en la vorágine diaria, recupera tu estatus, oye al lobo. O en su defecto, a la loba. Esparcidos por una calle sin nombre, en espera de una respuesta que no llega. Los ritmos del lobo, solo para ti, compañero. Tribal Year, Looking Back. Esto es lo que suena en esta radio Creative Commons. Ya lo sabes, durante 24 horas, los mejores ritmos, los mejores sonidos extraídos de los mejores Nel Labels de la red, La Noche del Hombre Lobo. Para ti, para todos. La Noche del Hombre Lobo. Otro golpe de tuerca a este release de Strafton, Venusian Clouds. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. De Oka Oka y tiro porque me toca. De Strafton a Mokow, Fragments of Hope, otro corte también de este álbum calentito que presentamos hoy aquí en La Noche del Hombre Lobo. We'll be right back. olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook, y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo, o a la noche del hombre lobo. Olvidaros del jodido Facebook, pero no os olvidéis del hombre lobo, ni de su buen sonido. Coclam, Breakdown, seguimos con el ritmo aquí en el lobo. De recónditos lugares llegaron envueltos en cajas de terciopelo, sonidos inconfundibles, los sonidos del hombre lobo. Este lunes, dando repaso a tus buenas vibraciones, sé bueno, compañero. Sí. Wow. Sonidos que se confunden con olores exóticos, con rutas inconfundibles que apuntan hacia lo más hondo. Metric, Call It Qual, remix de Sanguiners. La noche del hombre lobo. Pone música, suelta sus historias. Vosotros también podéis decir la vuestra, ¿eh? Estamos presentes en Facebook y en Twitter. En Facebook, concretamente, La Noche del Hombre Lobo. Y en Twitter, Noche Hombre Lobo. En los dos sitios podéis comentar o escribir lo que os parezca. Incluso poner verde al Hombre Lobo. También hay página web, lanochedelhombrelobo.org, la cual podéis encontrar historietas, la parrilla de programación, amén de otras historias. Yo siempre os deseo que seáis felices, ¿eh? Lo más importante. Además son pamplinas. Tribal Sierra, Plastic Forest es el tema que sonaba en estos instantes aquí en vuestra sintonía, amiga. Ay, el lobo con sus barbas y sus dientes. La noche del hombre lobo. La noche de la jungla. Jungle Man, el hombre de la jungla, más Short Shooter. Bien lo he dicho, Facebook, la noche del hombre lobo, todo seguidito. Y Twitter, noche hombre lobo. Le quitéis el la y el del, o sea, de la informática. Ahí podéis decir de las vuestras, comentar lo que os parezca acerca del hombre lobo, e incluso, pues bueno, echarle un piropo si queréis, Bueno, ya finalizamos esto, llevamos una horita por aquí dando la tabarra y muy a mi pesar me tengo que despedir. Dejaros, tengo labores más importantes que realizar, mordiscos varios que resolver y otras historias, amigos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Abrazos fuertes y sangrientos del lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.